SOS Caballito. SOS Caballito. Los vecinos hablamos sobre la construcción indiscriminada de edificios y torres y la necesidad de limitar la edificación. Para preservar la identidad barrial y la calidad de vida. Para preservar la identidad barrial y la calidad de vida. Programa de SOS Caballito. Bienvenidos al programa de SOS Caballito por la colectiva en FM 102.5. También en www.lacolectiva.com.ar. Hoy, 9 de septiembre de 2010, iniciamos nuestra tercera temporada al aire. En la conducción hoy nos acompaña Sofía Negri y quien les habla, Vera Lee. Y van a escuchar la voz de Pochi Goodman, que no ha podido hoy estar con nosotros. En la operación técnica, Diego Domínguez, con la participación de Rodolfo Dieringer. Quien quiera comunicarse durante la emisión del programa puede llamarnos al 4958-1037. Y para comunicarse con SOS Caballito, en cualquier momento nos pueden enviar un correo electrónico a soscaballito@gmail.com. Hoy, después de casi este mes que no hemos estado al aire, se está cumpliendo un mes. El pasado lunes 9 de agosto a las 4 de la tarde se produjo el derrumbe de un edificio ubicado en Mendoza, casi esquina Triunvirato, en el barrio de Villa Urquiza, aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En las plantas altas funcionaba un gimnasio que estaba funcionando en ese momento. Hubo 11 personas heridas, rescatadas ese mismo día, y hubo 3 personas fallecidas. En el lote lindero, la empresa desarrolladora Mendoza, Sociedad Anónima, iba a construir un edificio de 10 pisos y en ese lote se realizaba una excavación con una retroexcavadora, una pala mecánica muy grande. El derrumbe fue ocasionado por la falta de submuración de la pared medianera del edificio caído. Es decir, a medida que se va haciendo un pozo junto a una pared que ya tenía unos cuantos años, lo que se requiere es que se vaya como calzando, se dice, construyendo abajo más pared para que sostenga el edificio antiguo. En ese derrumbe murieron Maximiliano Salgado, estudiante de comunicación de 18 años, Guillermo Ramón Fede, instructor de 37, y Luis Lu, estudiante de Derecho de 23 años. La Unión Obrera de la Construcción había denunciado el 17 de junio, unos pocos días antes, la falta de apuntalamiento de los muros medianeros. La obra había sido inspeccionada el 17 de junio y el 18 de julio y pese a que eso se había observado, no había sido clausurada. A las 2 horas de producido el derrumbe llegaron el jefe de gobierno Mauricio Macri, el jefe de gabinete Horacio Larreta, el ministro de seguridad Guillermo Montenegro. Llevaban puestas las pecheras fluorescentes verdes que utilizan los agentes de defensa civil. ¿Será por consejo de algún asesor de imagen? ¿O será que realmente tienen formación como rescatistas? Larreta declaró ante los periodistas presentes, instantes después de llegar, «Estamos haciendo un esfuerzo enorme por solucionar este desastre. La verdad es que no sabemos todavía si hay muertos. Rogamos que no». Nos preguntamos, «¿Estamos haciendo?», es lo que dice el jefe de gabinete. «¿Estamos?». Es una desgracia lo que ocurrió y resulta que un funcionario público se publicita. Los equipos de la Ciudad y la Nación tienen procedimientos, siguen rutinas en las situaciones de rescate. No, estamos haciendo no es la frase más feliz. Al día siguiente, martes 10 de agosto, el jefe de gobierno Mauricio Macri dio una conferencia de prensa en la cual descargó toda la responsabilidad sobre el ingeniero Guillermo Ellaca Varela, a cargo de la obra y dueño de la empresa constructora. El jefe de gobierno sigue en víctima. El día miércoles 11 de agosto, el jefe de gobierno le pidió la renuncia al titular de la Agencia Gubernamental de Control, Raúl Oscar Ríos. Resulta que, justamente al día siguiente de ese desastre, este funcionario había concurrido a votar en la comisión directiva de un club que estaba tratando una cuestión de una contratación con un jugador. Un funcionario que carecía de la capacitación para el cargo. Un funcionario amigo. También se descubrió lo mismo en relación al director general de Protección del Trabajo, un contador, Ángel Eduardo Rodríguez, también, amigo, carecía del título de especialización en higiene y seguridad del trabajo. SOS Caballito sacó una declaración en esos días que decía así: hace pocos años, con las torres caníbales, reclamábamos por la pérdida del sol, del aire y de los espacios verdes. Hoy estamos en la calle reclamando por muertos. ¿Vamos a escuchar un tema musical? Sí. Vamos a escuchar un fragmento del tema Asesinos del Paisaje, interpretado por Quintín Cabrera, editado en el año 1979. Los diminutos mercaderes de la angustia, asesinos del paisaje ciudadano, como Atilas modernos devastando, sobre nuestra ciudad cierren la mano. Como Atilas modernos devastando, sobre nuestra ciudad cierren la mano. Son brujos que se sacan de la manga permisos y leyes especiales, están presentes en todas las esquinas y para todo siempre tienen llave. Están presentes en todas las esquinas y para todo siempre tienen llave. Matan parques, jardines y esperanzas, a su merced están las calles asustadas, fabricando ciudades depresivas, construyen nichos gigantes con ventanas, fabricando ciudades depresivas, construyen nichos gigantes con ventanas. Mejores aliados son los duros, rinden culto al oro, metal divino. Sus peores enemigos, ya se sabe, son las asociaciones de vecinos. Sus peores enemigos, ya se sabe, son las asociaciones de vecinos. SOS Caballito. SOS Caballito. Los vecinos hablamos sobre la construcción indiscriminada de edificios y torres y la necesidad de limitar la edificación. Para preservar la identidad barrial y la calidad de Para vida. Para preservar la identidad barrial y la calidad de vida. Estamos en la colectiva FM 102.5 en el programa de SOS Caballito. Lo pueden escuchar también en www.lacolectiva.com.ar. Y estamos conversando, recordando que hoy se está cumpliendo un mes del derrumbe de un edificio en el barrio Villa Urquiza, de un gimnasio. Por Maxi, por Luis y por Guillermo, víctimas del derrumbe de Villa Urquiza, convocamos una marcha por memoria y justicia. Jueves 9 de septiembre, 20 horas, Triunvirato y Olazábal. Marchamos una cuadra hasta el lugar de la tragedia. Convoca familiares y amigos de las víctimas del derrumbe evitable del gimnasio de Villa Urquiza. Adhieren, salvemos Villa Urquiza, vecinos por el 25 de mayo. Este es el texto de la convocatoria que se hizo para hoy, para hace una hora, en el barrio de Villa Urquiza, los vecinos, estas organizaciones que mencionamos, y están en este momento seguramente marchando, seguramente movilizándose. Nos hemos puesto en contacto con una de las integrantes de Salvemos Villa Urquiza. Buenas noches, Estela Romero, ¿me estás escuchando? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, estamos aquí haciendo nuestro programa de los jueves y bueno, estamos contándole a nuestra audiencia que estuvieron convocándose en sí, la mira, esquina. Justamente, contanos. Justamente en este momento estamos en marcha, estamos en el lugar donde antes estuvo el gimnasio, acá en Villa Urquiza. Están los familiares, amigos y bueno, y vecinos. Realmente fue un momento muy muy triste, mucha tristeza, mucha angustia. Realmente es muy feo esto. Estuvo hablando hace unas semanas en uno de los eventos, un sábado a la tarde, había estado hablando un amigo de Maxi, el pibe más joven, el pibe de 18 sí. años. Realmente yo estuve aquel día y con una soltura, con una consistencia, reclamando por justicia, porque realmente es impresionante cuando uno lee este título de Familiares y Amigos de las víctimas del derrumbe evitable del gimnasio, ¿no? Esto es una idea, me parece muy fuerte, la de que este tipo de desgracias son evitables. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo? ¿Cómo ves vos esta cuestión de que están planteando de que era una desgracia absolutamente evitable, ¿no? No, mira, de nuestra agrupación, bueno, te comento que somos vecinos autoconvocados, no tenemos ninguna ideología política, simplemente nos empezamos a juntar por el tema de las construcciones que veíamos en exceso en nuestro barrio, y aparte porque, bueno, empezábamos a notar de que no había el control adecuado o no se realizaban los controles como es que necesitaban para esos tipos de emprendimiento. Esto iba a pasar en cualquier momento, se veía venir, porque trabajan, acá hacen en edificios, en 6 meses te hacen un edificio de 10 pisos, no me preguntes cómo, pero bueno, es lo que pasa. A toda velocidad. ¿Cómo? A toda velocidad. A toda velocidad, a toda velocidad. Yo creo que bueno, tiene que ver con esta ambición, sí, desmedida que hay, porque bueno, tampoco no hay controles. O sea, lo claro está es que tuvo que haber 3 muertos, 11 muertos, para que el gobierno de la ciudad salga a hacer un relevamiento de las obras en nuestro barrio, de las cuales, bueno, según un informe, se relevaron 615 obras, de las cuales 119 tienen irregularidades. Y solamente 29 se clausuraron. Pero yo digo, ¿y esto antes no lo podían haber hecho? O sea, estas inspecciones se pusieron en marcha inmediatamente después de que ocurrió esta desgracia. Se hizo a partir del 18, entre el 18 y el 24 de agosto. O sea, hace 2 semanas atrás. En 2 semanas hicieron esa cantidad de inspecciones. Y en una cuestión récord hicieron 600 inspecciones en 6 días. O sea que capacidad, como ellos dicen, que bueno, con 200 inspectores pueden dar abasto a la cantidad de obras que hay en la ciudad, paradójicamente en 6 días pudieron relevar 600 obras. Claro, justamente ese era uno de los argumentos que esbozaba, si mal no recuerdo, el ministro de Espacio Público, ¿no? Que decía que no podían tener un inspector en cada esquina. Sin embargo, nadie pide un inspector en cada obra. Claro. El tema es cómo, después de una tragedia y cuando las papas queman, hablando mal y pronto, se puede hacer relevar, ¿sí?, 600 obras en 6 días, o sea que tienen capacidad para hacerlo. El tema es que antes no había, digamos, la necesidad, no porque no hubiera irregularidades, sino porque no les importaba. O sea, acá se construye y a nadie le importa a nadie y hace cualquiera cualquier cosa. Digo que todos, ¿eh? O sea, hay que separarlos tantos. Hay empresas y constructoras que también, pero lamentablemente hay muchísimas, que se van pasando de barrio en barrio, porque cuando las empiezan a detectar, como es en el caso de Villa Porredón, los mismos arquitectos que, bueno, que fueron suspendidos o que fueron sancionados o que le paralizaron obras, se trasladan a nuestro barrio. Sí, esto va sucediendo en todos los barrios, ¿no?, de la ciudad, más en algunos que han sido mucho más castigados por esto. Estaba viendo hoy a la tarde, Estela, el sitio de internet de ustedes, www.salvemosvillaurquiza.com. Allí sí, estaba viendo una nota que ustedes habían subido, Fuente Tela, que habían rechazado al gobierno porteño como querellante en la causa por el derrumbe del gimnasio. Esto es la jueza que está llevando adelante la causa. Vos sé que sos abogada también, sí. Estela, así que te iba a pedir que nos cuentes un poco más qué era esto de la pretensión del gobierno de ser querellante y qué significa este rechazo por parte de la jueza. Bueno, el tema es muy simple. Nadie puede estar ser querellante y ser acusado al mismo tiempo. O sea, o estás de un lado o estás del otro, hablando, digamos, en forma simple. Entonces el gobierno lo primero que hizo fue salir apurado a decir que la culpa recaía solamente en el director de la obra, y al querer presentarse como querellante es, digamos, tener la salvedad de que no iban a ser acusados de nada. La jueza creo que en un acto bien le rechazó esto, diciendo que, bueno, no pueden ser querellantes porque posiblemente haya funcionarios que estén implicados en el derrumbe de acá del gimnasio. O sea que es una medida que tiende... Bueno, que está pensando que por ahí hay responsables, obviamente, también entre los funcionarios, ¿no? Y, pero seguramente sí, que lo hay. Yo lo estoy tratando de... El tema acá concreto del gimnasio fue que el gobierno de la ciudad salió a decir que hubo 3 inspecciones, ¿sí? Pero no las hubo las inspecciones, porque venir y no encontrar a nadie no es inspeccionar. Es simplemente venir y no encontrar a nadie. Entonces, no, o sea, hubo que tales ya... inspecciones. Con eso se consideran que la inspección se realizó, pero en realidad no, claro, hubo ninguna inspección. Sí, es una cosa así, querer pretender que por venir y tocar timbre y no encontrar a nadie, digamos, ya tenían el problema resuelto. Ya habían cumplido con su trabajo. Que habían cumplido con su trabajo, pero se olvidaron de un detalle, que ellos vienen digamos, a tratar de inspeccionar porque hay una denuncia en la UOCRA, donde la denuncia de la UOCRA especifica de que no estaban, digamos, amurados los cimientos y las submuraciones con los vecinos linderos. Entonces, digamos, hay una doble, porque la cosa es muy simple. El inspector, como se hizo ahora en este relevamiento de obras, que clausuró 29 obras, y si ven en la página nuestra que está el detalle, en muchas obras no encontró a nadie y clausuró igual. O sea que tiene el poder de policía de poder disponer una clausura. O sea, tiene el poder, pero no se utiliza. No se utiliza. Se utiliza cuando se quiere. Cuando se quiere, que... No vamos a seguir con la frase porque podemos complicarnos, ¿no? Cuando se quiere, otras cosas por ahí. Sí. Claro, es interesante esto porque de alguna manera está habiendo en distintos barrios una visión muy coincidente en relación a esto, ¿no? De cómo termina siendo el aparato burocrático del Estado, que debería controlar, regular y limitar este tipo de cuestiones, la pata que hace la vista gorda a un mercado que viene muy salvaje, ¿no? Es cierto esto que vos planteabas, de que hay muchos constructores que hacen las cosas de manera muy profesional. Muy profesional. Pero hay algunos que obviamente están en otra cosa, ¿no? Pero seamos sinceros, hay que sincerarse. Este ingeniero, realmente yo le digo pobre, porque esta vez le salió mal. No creo que haya sido la primera vez que haga una obra, porque como él decía, terminar 40 años de profesión de esta forma, o sea, 40 años de profesión, no es la primera vez que hizo las cosas como las hizo. El tema es que esta vez le salió mal. Esta vez le salió mal. Es así. O sea, nadie con 40 años de profesión, ¿sí?, va, digamos, a hacer una excavación que se la hizo, porque al tipo se le ocurrió, bueno, en esta la voy a hacer de esta forma. Ya venía haciendo las cosas así y no había tenido una desgracia hasta ahora. Y no había tenido desgracias hasta ahora. Es decir, jugando ahí en un borde, al borde del abismo. Bueno, Estela... Es la forma como se maneja todo. Siempre estamos al borde del abismo en todo. O sea, lamentablemente tuvimos que tener 3 muertes, ya digo, de nuevo, para que se pongan pilas y para que cumplan con sus funciones. Que uno no le pide otra cosa más que cumplan con sus funciones. Exactamente, que cumplan con sus funciones. Bueno, Estela, te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido allí en medio de la movilización. Sabemos, bueno, que hay gente también de SOS Caballito allí apoyando la movida. Sí. Les mandamos de acá un abrazo muy grande, bueno, y en cualquier otro programa nos volvemos a comunicar y salimos al aire, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias y buenas noches. Un abrazo para vos, Estela. Hasta luego. Estábamos conversando con Estela Romero de Salvemos Villa Urquiza, un grupo de vecinos que se ha formado en enero de este año, que son vecinos que viven en el sector comprendido por las avenidas Constituyentes, Avenida Monroe, Avenida Triunvirato y la calle La Pampa. Son casi 60 en manzanas. Allí los vecinos están viviendo lo mismo que se ha vivido en muchos otros barrios de aquí de la capital. la explosión repentina de edificios que aparecen en medio de manzanas, de casas bajas. Y bueno, estos edificios que aparecen de manera totalmente inapropiada en ese lugar. Ustedes pueden visitar en www.salvemosvillurquiza.com la data que va subiendo la gente de Salvemos Villurquiza y ver allí también otras agrupaciones de la zona que hay conexión con sus sitios. Bueno, estábamos ahí conversando entonces, dijimos, con Estela Romero. Y quería agregarles un párrafo más de... Y como siempre yo ando perdiendo mis papeles aquí arriba de la mesa, que era la declaración que SOS Caballito hace ante el derrumbe de Villa Urquiza el pasado 14 de agosto. El derrumbe de Villa Urquiza pone en evidencia una vez más la convivencia entre el poder político y el poder económico, sustentada en una burocracia estatal que hace posible esto. Funcionarios con cara de acero inoxidable para garantizar la impunidad de la especulación inmobiliaria, ocultando hipócritamente la causa principal de tantos siniestros: hacer plata rápido y fácil. La solución es una Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, DIGEFICO, demolida y reconstruida. La inseguridad por obras mal autorizadas tampoco se resuelve con más inspectores, como dice el señor ministro, sino que se resuelve con voluntad política aplicando leyes que ya existen y que deliberadamente son postergadas. Respetar la vida es lo que se está pidiendo. Respeto a las leyes que contemplan el derecho que tenemos los vecinos a elegir y decidir sobre el barrio y la ciudad que queremos vivir. Bueno, vamos a un temita musical. Sí, ahora vamos a escuchar el tema Gato Panza Arriba, interpretado por Juan Falú en su álbum Para mi ñaño, grabado en el año 2000. La colectiva, construcción participativa, comunicación alternativa. Luciano Arruga, de 17 años, está desaparecido desde el 31 de enero de 2009. Esa noche fue levantado por personal policial y llevado al destacamento de Lomas del Mirador, donde fue insultado y golpeado. Desde ese día no se sabe más nada de él. Porque no nos resignamos, buscamos a Luciano. Luciano Arruga, desaparecido.blogspot.com. Acá desapareció un pibe y acá tiene que responder el Estado. Y el Estado no está. Las palabras frente al silencio expresan lo que fue silenciado. Pero el silencio, ante palabras vacías, no puede menos que expresar lo inexpresable. La colectiva. Palabras y silencios en su momento y en su contexto. SOS Caballito. SOS Caballito. Los vecinos hablamos sobre la construcción indiscriminada de edificios y torres y la necesidad de limitar la edificación. Para preservar la identidad barrial y la calidad de vida. Para preservar la identidad barrial y la calidad de vida. Los jueves, de 21 a 22 horas. De 21 a 22 horas. En el programa de SOS Caballito. Estás escuchando La Colectiva. SOS Caballito, @gmail.com. SOS Caballito, @gmail.com. Seguimos en el programa de SOS Caballito por La Colectiva en FM 102.5. También lo pueden escuchar en www.lacolectiva.com.ar. Bueno, estamos hoy aquí, jueves 9 de septiembre, en este primer programa de esta tercera temporada del programa de SOS Caballito. Escuchaban ustedes recién la voz de Sofía Negri, quien está hoy en reemplazo de Pochi Goodman, que se ha hecho la rabona. Tuvimos una primera parte del programa, quizás seria, porque realmente es muy triste que en la ciudad ocurran cosas que son perfectamente evitables, como derrumbes, en donde hay gente que muere por ineficacia de funcionarios o de profesionales que deberían cuidarse más en hacer las cosas. Y ahora pasamos a este segundo bloque de nuestro programa, seguramente una parte más distendida de este programa. Aunque tampoco, quizás sea distendida y tal vez también terminemos con los nervios de punta. A ver, en algún momento vamos a tener que encontrar un rato de felicidad en esta ciudad. Lo que ocurre es que estoy diciendo estas cosas porque en esta segunda parte del programa vamos a hablar con jóvenes estudiantes de escuelas medias de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a hablar con Mariana de la escuela media número 12, Julio Cortázar, del barrio de Flores, miembro del Centro de Estudiantes. Vamos a hablar con Hernán, miembro del Centro de Estudiantes del Normal 4, Estanislao Severo Ceballos. ¿Dije bien el nombre? Sí, bueno, muy buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo andan? ¿Bien? Días movidos, ¿no? Yo estaba hoy revisando a la mañana algunos diarios y entonces me encontraba allí con que toda esta historia, toda esta movida que está por suerte en los medios, bastante tenida en cuenta, se había iniciado por una toma en la Escuela Mariano Acosta ya por el martes 19 de agosto, que no es hace tanto, hace 2-3 semanas, ¿no? Y que inmediatamente a los pocos días se extendió a 6 escuelas más. Estaban demandando los pibes del Mariano Acosta mayor presupuesto para infraestructura. ¿Es así como...? Sí, todo esto comenzó con la toma de la costa, como bien dijiste, por situaciones edilicias, por becas que no llegan en tiempo y forma y por viandas que llegan en mal estado y no son suficientes. Entonces se decidió tomar en conjunto entre todos los colegios para lograr que se dé esto. Hace pocos meses estuvimos acá hablando con Juan Pablo, del Centro de Estudiantes del Normal 4 de tu escuela, estaba recién hablando Hernán. Él había comentado en aquel momento que la cuestión de las becas tenían que hacer toda una serie de trámites primero en febrero y que luego, ¿cómo era? ¿Seguía el trámite? No era que lo recibían en marzo cuando necesitaban la plata para comprar las cosas. ¿Cómo es eso? No. ¿Cómo fue? La situación de becas es totalmente dispareja, ya que la primera cuota se recibe en junio, cuando el chico ya no necesita comprar materiales, y la segunda se recibe en noviembre. Y debería ser la primera en marzo y la segunda en agosto, más o menos. Y además es un sistema muy complicado porque antes era con un cupón que vos presentabas en el banco y directamente te dan la plata, y ahora cambió por una tarjeta que tenés que ir a determinado banco y es muy difícil hacer la extracción, realmente es imposible, no se sabe bien qué día, cómo, nada. ¿Cuándo te depositan la plata? Claro. O sea que son todas complicaciones. Sí, la verdad que sí. Bueno, será para será por aquello que dicen que en Suecia, que son países tan ordenados, la gente se suicida porque está todo tan bien. Entonces a lo mejor lo hacen por la salud mental, claro, de los jóvenes, okay, para plantearle obstáculos, el estudio como una carrera de obstáculos, y que de esa manera se hagan más fuerte. Lo que fue increíble fue que el martes 17 de agosto toman los pibes del Mariano Acosta a la escuela y se extiende a algunas escuelas más, y el jueves 19 de agosto el ministro de Educación, el Ministerio de Educación, emite un memorándum, el 921-750, con fecha del día anterior, firmado por el director general de Educación y Gestión Estatal, Roberto Angrisani, y con el título, ese memorándum, de procedimientos para las tomas de escuelas. Recomienda a los directores de escuelas tomadas efectuar una denuncia ante la Policía Federal ante la posible configuración de un delito por parte de los participantes. Y también denunciar a los padres de los menores por incumplimiento de los deberes correspondientes a la patria potestad. ¿Qué tal? ¿Cómo ven esto ustedes? En realidad, eso cuando se bajó a todas las escuelas, ya había sido declarado anticonstitucional en el 2008, y igualmente se bajó y se volvió a declarar anticonstitucional. O sea, es una cosa bastante terrible porque piden listas de los estudiantes que están participando de la toma. Eso no sé si lo leíste, pero... No, venía después, decía, la denuncia debe ir acompañada de un listado lo más completo posible de alumnos, alumnas que participen de la medida. Sí. Intervino el defensor del pueblo en el área de derecho a la educación, ¿no? Sí, sí, eso es lo que una jueza, el defensor del pueblo, lo, sí, declaró que estaba mal, porque es obvio que recuerda las listas negras de la dictadura y no es súper peligroso y persecutivo para todos los alumnos, y además genera un enfrentamiento muy grande entre las autoridades del colegio, que se ven obligadas a hacer la denuncia, o quedan a cargo del establecimiento. Y eso genera un montón de problemas, o por lo menos en mi colegio, que igualmente las autoridades se negaron a entregar las listas y hacer la denuncia, pero igualmente quedan con una responsabilidad muy grande las autoridades, y es un problema bastante. Cuando retornó la democracia a nuestro país, uno de los temas que más hablaban los profesores y los maestros era cómo construir ciudadanía, es decir, cómo lograr que el sistema educativo sirviera para formar mejores ciudadanos. Y justamente, no hace muchos años, porque fue en el 99, si mal no recuerdo, se sancionó en la Ciudad de Buenos Aires una ley que reguló el funcionamiento de los centros de estudiantes. ¿La ley del estatuto del centro de estudiantes? Sí, habilitaba a que cada escuela media tuviera un centro de estudiantes y que cada centro de estudiantes se confeccionara su propio estatuto para que cada centro de estudiantes se organizara a su manera. Eso se hizo porque una de las cosas que se entendía era que era un modo de que los ciudadanos, los futuros ciudadanos, a partir de los 18, empezaran a hacerse sujetos de su propia historia, sujetos de las vicisitudes que iban ocurriendo en sus escuelas. Y realmente lo que el Ministerio de Educación ha hecho como gesto con este memorándum que ha mandado, lo que muestra es que lo último que tienen es educación. Realmente es algo profundamente triste. Inmediatamente sale otra parte del Estado, el defensor del pueblo, a contrarrestar esta barbaridad. Lo que sí está ocurriendo, me parece, es que muchos ciudadanos de esta ciudad vamos a terminar llevando, me parece, a las comisarías, a los juzgados, nuestras correspondientes denuncias por tantos funcionarios que tenemos que realmente no se han capacitado de la manera adecuada. Bueno, pero estoy robando mucho tiempo. ¿Cómo anda el Normal 4 con el edificio? ¿Todo nuevo? ¿Todo funciona bárbaro? Ojalá. No, el Normal 4 tiene grandes problemas. Los techos se desprenden, caen piedras en el horario escolar, o sea que los alumnos y profesores no pueden prestar la atención debida a la clase. El gimnasio, que fue recientemente arreglado el año pasado, tiene goteras, por lo cual se le produjo el levantamiento de piso, y eso es lo que escribimos en un comunicado a los padres, que nos conlleva a pensar también si ese mismo arreglo se hizo en las aulas, los chicos vuelven a estar en peligro pese al arreglo que se hizo el año pasado, pues se le puede desprender todo de nuevo, como ya pasó. Juan Pablo nos había contado eso, que se había arreglado el año pasado, pero que los techos seguían con problemas. Sí, de hecho, la semana pasada se cayó un techo en un aula de cuarto año. Tenemos 4 aulas inhabilitadas el día de hoy. Y el lunes pasado tuvieron una reunión con el ministro de Educación de la ciudad. Después de la reunión, el ministro dijo que, bueno, que estaba todo encauzado, que estaba todo bien, que había presentado los planes de obras en las escuelas y que seguramente ustedes iban a estar muy contentos con todo eso. ¿Cómo lo ven? Sí, en realidad es una mentira bastante grande porque, primero, que a la reunión solo entraron 54, o sea, son muchos colegios, pero hay 1.200 en toda la ciudad y entraron 54 a la reunión. Y había supuestamente planes de obra para todos, pero solo 8 de esos planes de obra eran coherentes. Todos los demás no tenían sentido o tenían fecha de inicio recién en el 2011, en marzo del 2011, por lo tanto queda como 6 meses sin cubrirse y además empezar las licitaciones, que es un proceso muy largo, y si las empezás en noviembre, después se cae el presupuesto de este año, lo tenés que bajar y la plata de este año desaparece. Toda la plata que no se usó hasta ahora del presupuesto, que solo se usó para infraestructura el 7% del presupuesto, desaparece porque no se usó, y entonces si las obras empiezan recién ese año, el presupuesto, hay una ley que indica que el presupuesto que no, si el presupuesto que está destinado a educación no se usa todo, al año siguiente se baja, o sea, se le da menos plata a educación. Entonces, si la plata que está destinada para este año no se usa, el año que viene van a seguir recortando el presupuesto como vienen haciendo desde hace bastantes años. Y entonces, eso, hay solo 8 colegios que tienen un plan de obra coherente, lo cual no nos deja para nada contentos. No los deja contentos a ustedes, pero no está dejando contentos tampoco a los padres, no está dejando contentos a los docentes. No, para nada. De hecho, hay docentes que se quieren unir a la lucha y sufren amedrentamientos por parte de los directivos de algunos colegios, no igual que los alumnos. De hecho, nosotros sacamos un comunicado para los padres el día de hoy, que es el que te contaba anteriormente, y recibimos represalias por parte de los directivos. Nos vinieron a gritar en la cara a todos los que hicimos el comunicado, que fue firmado por el Centro de Estudiantes, y dijeron que lo querían cancelar. ¿Quiénes? Los directivos del normal número 4. Ajá, mira vos. Bueno, estamos conversando acá con Hernán, del Centro de Estudiantes del normal 4, Estanislao Ceballos. Estamos conversando con Mariana, de la Escuela Media número 12, Julio Cortázar, del barrio de Flores, sobre las vicisitudes que están viviendo las escuelas medias en la ciudad, en nuestra castigada ciudad. ¿Vamos, Sofía, a escuchar un temita musical un rato y después seguimos charlando? Sí. Vamos a escuchar un tema interpretado por Juan Falú en su álbum Para mi ñaño, grabado en el año 2000. Este tema se llama Tango. Thank you. SOS Caballito. SOS Caballito. Hablamos sobre el patrimonio histórico arquitectónico, los riesgos que corre y la necesidad de su defensa para conservar la identidad barrial. SOS Caballito. SOS Caballito. Estamos en la colectiva en FM 102.5 en el programa de SOS Caballito. También en www.lacolectiva.com.ar. Estamos hoy conversando con Hernán, del Centro de Estudiantes del Normal 4. Estamos conversando con Mariana, de la Escuela Media número 12, Julio Cortázar. La Julio Cortázar del barrio de Flores y el Normal 4 de aquí, de Caballito, a poquitos metros de Rivadavia y José María Moreno. Yo me estaba acordando recién, conversamos mientras escuchamos el tema de musical de fondo, que allá por diciembre del 2007 había asumido Mauricio Macri en la ciudad como jefe de gobierno y Naradowski como ministro de Educación de la ciudad. En aquel momento, y yo lo recordaba de manera bastante fresca, se había armado un fondo de 600 millones para resolver la situación edilicia de los casi 800 edificios que hay del sistema educativo en la ciudad de Buenos Aires. Y yo les contaba que me acordaba, porque en aquel momento era presidente de una asociación cooperadora, y estaban a punto de suprimir totalmente, y efectivamente lo suprimieron, la legislatura antes de que asumiera Mauricio Macri y el ministro Naradowski, suprimieron los subsidios de mantenimiento edilicio para juntarlos para ese fondo de 600 millones que se iba a aplicar para resolver los problemas edilicios. Bueno, no sabemos qué pasó durante el 2008, 2009, lo que va del 2010, son 2 años y medio de lo que supuestamente venía como una excelente gestión de empresarios exitosos que nos iba a resolver tantos problemas. Lo cierto es que respecto a esta anécdota que les contaba, a los pocos meses de transcurrido el 2008, la legislatura salió corriendo otra vez a poner los subsidios de mantenimiento edilicio, porque en las escuelas no había plata ni para cambiar bombitas, ni tubos, ni vidrios. Un desastre lo que habían hecho. Bueno, estoy hablando demasiado y los había invitado a ustedes para que charlaran. Mariana, vos nos ibas a contar algo del Julio Cortázar. Sí, tenía ganas de contarlo de la situación que estamos teniendo con los docentes y los directivos, que desde en la asamblea donde se votó la toma, se votó hacer una toma con clases, no clases curriculares en las aulas y tomando lista, porque no es viable, ya que las autoridades no son las autoridades, entonces hay una cuestión legal que no, pero sí teniendo clases abiertas, que den los profesores sus materias de biología, matemática, historia, lo que sea, talleres y ese tipo de cosas. Pero estuvimos con un problema de comunicación con los docentes y con los directivos que habían en una asamblea que se reunieron, votaron estar en asamblea permanente de 11 a 2 de la tarde en el bar de la esquina del colegio, y en vez de estar o hacer la toma con clases o por lo menos estar reunidos en una asamblea en el colegio. Igualmente hoy tuvimos una asamblea con ellos y ayer con una representante del colegio fue a una asamblea de UTE para llevarles la propuesta del Cortázar y a ver cómo podían resolver para entrar al colegio y dar clase, porque era lo que nosotros pedíamos, por el hecho de que todo lo que se está diciendo es que los estudiantes quieren perder clase, y eso claramente no es así. Entonces, o sea, pero ¿cómo no es que los estudiantes estos son todos vagos, que no quieren estudiar y todo eso? Yo lo vi por la tele y lo escuché en radios muy importantes, ¿no es así? Pero entonces ustedes están pidiendo y haciendo fuerza para tener clase. Sí. Y resulta que hay algunos que no quieren dársela. Sí, hay 4 profesores como mucho que vinieron a dar talleres y después los demás están en el bar de la esquina tomando café. Pero por ahí le dan clase a los mozos. Puede ser. Pero bueno, de todos modos esto seguramente va a ser un ahorro para nosotros en la ciudad, porque ellos después van a devolver la plata de esos días de clase que no dieron clase. Sí, probablemente. Bueno, ojalá que se resuelva eso y puedan tener ustedes las clases. Vos, Hernán, me comentabas que están con un comunicado. Sí, estamos con un comunicado, pero que sacaron los directivos porque ayer se votó en el colegio entre toma con clases, toma sin clases, no toma y sentada. No, pará, yo no tan rápido no voy. ¿Son cuatro opciones? Cuatro opciones subieron. ¿Cuáles son? En realidad, toma con clases, toma sin clases, sentada o algo y la abstención, que lo ponemos como opción. Claro, sí. Y luego de que salió toma sin clases, se habló con los chicos de que si tenían alguna materia baja podían planteárselo a un profesor que van a estar cumpliendo horario. Y la rectora nos reunió a algunos compañeros del centro de estudiantes y nos dijo que por favor cambiemos los números de la votación para que eso no suceda. O nos pidió que demos la votación como fraudulenta y la hagamos de nuevo incentivando a los chicos a que voten otra cosa. Ajá. Eso pasó ayer y el día de hoy, donde nos retuvieron para que no podamos pasar por los cursos a todos los compañeros del centro. Y hoy salió este comunicado que ahora voy a leer en cuestión de luego de haber decidido la toma. Señores padres y alumnos, todo alumno que decida participar de la posible toma de la escuela deberá presentar una autorización firmada por los adultos responsables para permanecer en el establecimiento durante y después del horario escolar. Las autoridades se comunicarán telefónicamente con los padres para corroborar la autorización y solicitar su presencia a fin de permanecer con los menores mientras se mantenga la situación de toma. De no presentar el consentimiento escrito de los padres, el alumno no podrá ingresar a la institución. Entonces, lo que en este comunicado se plantea es que los directivos se van a hacer cargo de una toma estudiantil, de una protesta estudiantil. ¿Eso quién está solicitando ese papel firmado por los padres? Nuestros tres directivos. ¿Los directivos? Sí. A los padres. Bueno, ¿y ustedes qué piensan de eso? Después de esto pasamos por los cursos y nos reunimos y el comunicado fue cambiado, pero sin embargo se decía que sin autorización ellos no iban a dejar entrar a los chicos. Pero pasamos por los cursos diciendo que la toma es nuestra, que la protesta es nuestra, ya que los directivos desde que empezó esto quieren que nos bajemos del proceso de lucha, que es este. Dale, Mariana va a agregar algo. Yo me olvidé y creo que acaba de decir algo el que me hizo acordar algo que quería decir desde el Cortázar, que lo que queremos, me parece que todos los estudiantes, es en realidad unificar la lucha, que en realidad los docentes y nosotros estamos, los paros que hacen ellos y las marchas que hacen ellos es por lo mismo. Entonces, que los docentes y los estudiantes estamos luchando por lo mismo, que es por la educación pública. Entonces, lo que buscamos también teniendo clases y que estén adentro apoyándonos es no dividir la lucha y apoyarnos entre nosotros, y que creo que también es lo que buscan en el Normal 4. Vos estabas por comentar de que hay una movilización mañana, ¿es así? Sí, mañana, porque en la última reunión con Burlich el ministro de Educación se le dio un plazo que se cumple mañana para darnos los planes de obra que nos había prometido. Entonces mañana se va a hacer una marcha a las 2 de la tarde en Pisurno y vamos a marchar hasta Paseo Colón, que es el Ministerio de la Ciudad, para pedirle la reunión y que nos entregue los planes de obra. A medida que ustedes estaban hablando, yo me iba acordando de varias cosas vinculadas a esto. Uno es que hay algunos que quedan sorprendidos, incluso algunos grandes o algunos adultos, con toda esta movida que ustedes los jóvenes están haciendo, sin tomar en consideración de que la respuesta que ustedes están dando es consecuencia de la falta de acciones que desde esta gestión se tomaron en relación a mejorar la infraestructura de los edificios. Y esto es algo que se pierde de vista. Es decir, aparece ahora la gestión diciendo de que hay que denunciar o llevar a las comisarías a los jóvenes, o hay que llevar a las comisarías a los padres, cuando en realidad es a aquellos funcionarios que no cumplieron con sus deberes de funcionario público a los que vamos a tener que salir la ciudadanía a llevar a las comisarías. Me recuerdo algo que comentamos, ahora cuestión de 2 meses, cuando un bebé de poquitos días falleció como consecuencia del frío una noche de invierno bajo una de las autopistas de la Ciudad de Buenos Aires donde vivía la familia con otros chicos, los padres de ese bebé. La actitud que asumió la gestión fue ir a denunciar a la comisaría, a los padres de ese pibe, por abandono de persona. Un disparate. Lo sacaron, la jueza lo sacó corriendo del juzgado, porque es justamente la obligación, y esto es lo que sabemos todos, del Estado, de proteger a aquellos, aquellos ciudadanos que están con una situación de desprotección. Y acá se está aplicando la misma lógica, es una lógica realmente perversa. Bueno, ¿vos querías agregar algo? Sí, quería agregar justamente con el tema de la gente que vive en la calle. La gestión macrista implementó la USEP, la Unión de Control del Espacio Público, que en vez de controlar el espacio público se ocupaba de reprimir a la gente que no tenía lugar donde vivir y en caso se ha llegado a matar gente que vive en la calle. Así fue, y realmente la cuestión de la represión es una actitud que se han asumido en distintas áreas. Lo que ocurre es que, digamos, ya van perdiendo fuerza, porque estaba viendo acá que justamente UTE, CETERA y ADEMIS, sindicatos de porteños de docentes, se están convocando para un paro de 48 horas para la semana próxima, miércoles y jueves, 15 y 16 de septiembre. El secretario general de la UTE porteña, Eduardo López, manifestó que marchan por un reclamo salarial, por rechazo a la disminución del presupuesto educativo, que es lo que ha estado disminuyendo en la ciudad, y en disconformidad con el plan de obras presentado por el ministro de Educación. Están el 15 de septiembre, el miércoles, movilizándose, y el jueves 16 están adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario de la Noche de los Lápices. Bueno, estuvimos conversando con Hernán, debo decir primero a las damas, ¿no? Estuvimos conversando con Mariana, del Centro de Estudiantes de la Escuela Media número 12, Julio Cortázar, del Barrio de Flores. Estuvimos conversando con Hernán, del Centro de Estudiantes del Normal 4, Estanislao Sereno Ceballos, de aquí del Barrio de Caballito. Les agradecemos mucho que se hayan corrido hasta acá. Están invitados cuando quieran a ponerse en contacto para transmitir cualquier información que quieran darnos. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarnos. Estamos aquí en La Colectiva y creo que estamos con una conexión telefónica. ¿Es posible esto? Efectivamente. Está allí del otro lado de la línea nuestro columnista de todos los jueves, salvo los jueves que se ratea, Rodolfo Dieringer. ¿Cómo estás? ¿Qué es tu vida, Abel? Bien, sabemos que estás en Villa Urquiza, que estuviste en la movilización que estuvieron convocando los vecinos allá por el tema del el derrumbe que provocó 3 víctimas. ¿Cómo fue eso? Contanos. Fue una cosa muy emotiva, con mucha consternación, muy cargada de sentimientos, los familiares, mucha gente acompañándolos. Hablamos de 400 personas o más. Fue una marcha con velas desde la esquina de Olazábal y Triunvirato hasta Mendoza, donde se produjo el derrumbe. Y quizá lo que llama la atención es el grado de compromiso de los que estaban ahí tratando de encontrar justicia, encontrar algún responsable que se haga cargo. Llama la atención que no haya ningún funcionario de gobierno dando una respuesta, cuando el compromiso primero fue sacar con las propias manos los escombros de parte de Macri en un acto demagógico, y diciendo que iban a castigar a los responsables e iban a investigar hasta las últimas consecuencias. Sería bueno saber qué respuesta da el gobierno a esto, ya a unos días de haber estado sin ningún tipo de comentario al respecto, y con todo el dolor de la gente en la calle, amigos, familiares, tratando de encontrar una respuesta a esto que no tiene respuesta. La respuesta a esto sigue siendo la de siempre, lo importante es la plata. Acá la vida está calculada en los costos fijos de cualquier constructor que antes de iniciar el emprendimiento mide cuánto le sale un accidente de trabajo, cuánto le sale un accidente personal o una responsabilidad civil en lo que va a ser su emprendimiento, y eso va a ser el costo fijo cargado a la construcción. Es decir, que digo que es demagógico y es cínico venir a hablar de castigaremos a los responsables e investigaremos hasta las últimas consecuencias, cuando todo está armado para facilitar el negocio, para poder justificar estos mega emprendimientos sin interesar qué consecuencias. De última, está transferido el costo. revisaba unos papeles y encontraba allí que una de las respuestas rápidas que había dado para hacer el show, ¿no? Esta gestión fue suspender por 15 años al ingeniero responsable de la obra. Y sabemos que eso no sirve para nada, que es hacer espamento nada más, ¿no? Y efectivamente, porque a los profesionales los castigan los colegios a los cuales ellos pertenecen. Y si hay algún fallo donde interviene la justicia, siempre está el atenuante de que hay una limitación a la libertad de trabajo, por lo tanto hay que considerar las otras variables que son las que puede dar el ingeniero diciendo que él se atuvo a todas las aprobaciones que le da la reglamentación. Acá lo verdaderamente llamativo es que nunca hay, ante tanta frecuencia con que ocurren estos accidentes, una declaración de la Sociedad Central de Arquitectos, del Colegio del Centro Argentino de Ingenieros, de la Facultad de Arquitectura y la Facultad de Ingeniería, de los colegios de profesionales. Es decir, actúan como una corporación en defensa del negocio en el cual están incluidos. Y para lo cual cuentan con un soporte tanto político como burocrático, que es el del gobierno con sus colaboradores, ministro de Desarrollo Urbano Daniel Chaín, subsecretario de Planeamiento Urbano, arquitecto Héctor Lostri, director del Departamento de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, Guillermo García Faller, jefe del departamento, Sergio Trovato, y los vinculados a estas otras corporaciones que no emiten opinión porque el negocio está armado para que funcione el negocio inmobiliario. Entonces, sobre esto alguien en algún momento tendrá que pedir que no solamente seamos las organizaciones vecinales, pero tiene que haber un organismo de poder que los obligue a tener que opinar. Yo creo que la presión de la opinión pública los está poniendo cada vez más en una situación de complicidad con todo este desquicio con el que se está construyendo. Acá es el mercado el que decide la planificación de la ciudad. No somos los vecinos los que podemos opinar sobre el barrio o la ciudad en que queremos vivir. Tal cual. Esto está teniendo, lamentablemente, una ventaja, ¿no? Que es muy triste decirlo, ¿no? Pero yo lo escuché ya el otro sábado en la movilización y lo escucho conversando con gente de distintas organizaciones, ¿no? Como que fue necesario 3 muertos para que muchos vecinos empiecen a moverse o informarse sobre estas cosas ahora. Es terrible. Pero bueno, parece que este es el modo, lamentablemente, en que estamos acostumbrados a responder en algunos momentos. Yo creo que van a ser las organizaciones vecinales y los vecinos los que salgan a ponerle un límite a todo este grupo de funcionarios que está al servicio del desastre, ¿no? No puede pensarse de otra manera. Rodolfo, estamos llegando al final del programa. Voy a tener que cortar tu relato. ¿Me seguís escuchando? No, te voy a pasar un aviso antes de despedirme. Dale. Mañana los vecinos tenemos una oportunidad para poder manifestarnos con respecto a todo este descontrol que acontece en nuestra comuna y en la ciudad. En Pujol y Gaona, a las 19 horas, nos convocamos para hacer un repudio por todas las violaciones que está habiendo a la ley de protección sancionada hace 2 años para que haya alturas máximas en un área del barrio y donde se infringe la ley con absoluta naturalidad. Entonces, contra este tipo de delitos nos queremos manifestar mañana en Pujol y Gaona, 19 horas. Lo teníamos acá agendado y vamos a repetirlo ahora en un momentito. Bueno. Rodolfo, gracias por el contacto, te mandamos un abrazo grande. Si el jueves que viene te esperamos desde las 9 de la noche puntualmente acá en la sede de la colectiva. Nuestra muy bien, ahí nos veremos. Bueno, un abrazo grande. Lo mismo para vos. Chao. Estamos acá por la colectiva, estamos en FM 102.5, estamos escuchando a Rodolfo Dininger, que participó en una movilización que hicieron los vecinos de Salvemos Villa Urquiza y los familiares de víctimas del derrumbe del gimnasio de Villa Urquiza. Bueno, nos ha quedado medio corto el programa de hoy. Hay varias cosas que nos fueron quedando en el tintero y que vamos a ir retomando a partir del próximo programa. SOS Caballito estuvo participando en la tercera y cuarta asamblea de presupuesto participativo de la Comuna 6. Tenemos cosas para decir, no buenas noticias, Nunca son buenas noticias sobre el presupuesto participativo organizado en la Comuna 6 por el CGP local. Estuvimos también, y estamos, seguimos participando en el preconsejo consultivo. También vamos a contar algunas cosas. Una buena noticia es que salió un boletín informativo de SOS Caballito en estos días, con un artículo muy lindo, una breve historia de la arquitectura de la Ciudad de Buenos Aires por Rodolfo Raúl Fernández, arquitecto y amigo de acá de SOS Caballito. Tuvimos también una movida el viernes 13 del agosto en Riglos al 300 a las 7 de la noche, ahí bajo la llovizna, estaba fresco. Estuvimos unos cuantos vecinos reclamando por un riesgo de derrumbe que hay ahí en una propiedad que, bueno, un vecino que ya tuvo hace 4 años un edificio construido al lado, casi le parten la casa, y ahora le empezaron a hacer un edificio del otro lado y casi ahora está con rajaduras y problemas serios. Los problemas que los vecinos de Casas Bajas están teniendo. Recién les anticipaba Rodolfo una convocatoria, basta de engañarnos, cumplan con la ley, los vecinos exigimos una respuesta inmediata. El viernes 10, mañana, nos juntamos a las 7 de la tarde frente a la obra ilegal que intentan construir en Pujol 1150 para hacernos oír. Acompáñanos para respetar a la ley 2722. Allí le vamos a contar las transgresiones que se están realizando a numerosísimas normas vigentes que hay en la Ciudad de Buenos Aires respecto de cuándo caen los permisos de obra, pero parece que es un viva la pepa y que cualquiera que presentó alguna vez en su vida, aunque sea el siglo pasado, un permiso de obra, puede seguir haciéndolo cuando se le ocurre en la Ciudad de Buenos Aires. Les decía entonces que mañana nos encontramos en Pujol 1150 para hacernos oír por respeto a la ley 2722. Mañana viernes a las 7 de la tarde los esperamos en la calle Pujol 1150 por respeto a la ley 2722. Basta de engaños. Basta de engaños. Los queremos también invitar a otro evento que se va a realizar el 18, el sábado 18 de septiembre, me colgué, a las 3:30 de la tarde en el Complejo Cultural 25 de Mayo, que es Triunvirato 4440. Allí va a haber una jornada de planificación y acción frente a esta cuestión de la construcción indiscriminada de edificios y de torres en la ciudad. El volante expresa basta de edificios, emergencia, edilicia ya, y están convocando la Asamblea de Coghlan, Asociación Vecinal Luis María Drago, autoconvocados, lo que faltaba, Comisión de Asociados Banco Credicop, filial Villa Urquiza, SOS Caballito, Salvemos al Barrio de Villa Porredón, Salvemos Villa Urquiza, vecinos de Parque Chas, vecinos de Villa Urquiza, vecinos por el 25 de mayo, y una serie de organizaciones que todavía no han sido informadas de que vamos a armar este evento para planificar ahí una serie de acciones a nivel ciudad. Les decía entonces que esto va a ser el sábado 18 de septiembre en Triunvirato 4440. El sábado 18 de septiembre a las 3:30 de la tarde en Avenida Triunvirato 4440 en el Complejo Cultural 25 de Mayo. Basta de edificios. Basta de edificios. Llegamos al final, hoy pasaditos de la hora, al final del programa de SOS Caballito. En la operación técnica, Diego Domínguez, como siempre, gracias por su calidad y su calidez técnica. En la conducción, hoy con la voz de Sofía Negri, a quien le agradecemos muchísimo que te hayas acercado. Muchas gracias. Me apena que te tocó un programa muy serio hoy, porque estamos con esta cuestión del derrumbe de Villa Urquiza. Hay otros que son más divertidos. Te vamos a invitar otra vez. Bueno, encantada. Le gustó. Vamos a tener que hablar con su apoderado legal. Bueno, a Pochi, que hoy no ha podido estar con nosotros, le mandamos un beso desde aquí. Le esperamos el próximo jueves con la participación, la columna de Rodolfo Dieringer. Gracias a nuestros invitados que hoy han hecho su aporte a este programa. Nos vamos a volver a encontrar otra vez el próximo jueves a las 9 de la noche. Vamos a escuchar el tema del 55, interpretado por Juan Falú en su álbum Para mi ñaño, grabado en el año 2000. Chao, hasta la próxima.